Aguja y Vinilo. La energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y Vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Ritmo del fin de semana. No estás solo, estás acompañado. Los mejores sonidos, retro dance, sonidos clásicos te acompañan a esta hora con la FM siempre, siempre, siempre. Gracias por tenernos siempre ahí con la FM, la número uno de los clásicos. BR3NT33, ¿qué más clásico? Ando sintonizado como cada sábado desde la oficina con los mejores clásicos. ¿Me podrías poner hoy, por favor, una de Gigi Agostino? Se llama Bla, Bla, Bla. Vamos a buscar tu Bla, Bla, Bla en instantes. Mientras tanto, no more Bla, Bla, Bla y nos vamos con canciones. Esta vez viene D-Note y la canción Shave My Skin, algo de Mr. President con Coco Jumbo, Sting, Des Rose y La Bush. Va a comenzar esta tandota de música, Love to Love, recordando a los creadores de Be My Lover, en este sábado, sábado de aguja y vinilo.

aguja y vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. Shed My Skin, Dino, de cómo sonaba de rico esa canción. Te saludo a esta hora desde Aguja y Vinilo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Si estás en el centro, oriente, norte, sur, occidente, donde quiera que vayas, si estás en tu casa, en el trabajo, si vas en el metro, si vas en el bus, si vas en tu buseta, si vas a esta hora en tu bicicleta, en tu moto, disfrutas de Aguja y Vinilo en la FM con García Nancy. Unos buenos días clásicos, siempre conectada. Estoy desde mi casa, barrio 12 de octubre, Bol 760. Buenos días clásico, Paola Ospina, desde San Antonio de Prado. Gracias, Paola, por estar con nosotros. Cerramos la hora, muchachos. Nice and Wild con algo de Freestyle y Diamond Girl. Algo de también Proctos con Sash y la canción Ecuador. Venga, boys, aquí están con su Up and Down en esta FM y en este sábado. Tu sábado de Aguja y Vinilo, el original. We have already in the past produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent and very well spent. And for this reason, we are now producing a new, unique record. Up and down.

Shout out me, su party all the time, canción original de Eddie Murphy desde los 80s y este milenio con esos sonidos tan espectaculares que le pusieron a esa canción, por supuesto. Claro que sí. Desde San Antonio de Prado está Ball 760. Quiero saludar también a Santi Escobar. Francisco Punto Quintero también está con nosotros, siempre conectado desde Coatzacoalcos, México. Con un abrazo para vos. Hey, buena vibra. Safri Duo, más adelantico entonces para la gente de Coatzacoalcos. Muchas gracias por escucharnos, la gente en México, lindo. Mientras ellos están con algo de chile, nosotros nos vamos con alguito de frijoles, pero esta vez antioqueños con Bad Boys Blue, la canción Save Your Love. Viene también algo de nuestros amigos Sonic y de esto llamado Sky. Ace of Base triunfaron bastante en los 90s con Beautiful Life, y aquí está Ultra Nati. Ella quiere mucha libertad. So Free en la FM siempre.